Bien. Estoy, espera que me... Hola, ahí estoy, sí. Tardé en entrar porque estaba Mile contando unas cosas hermosas del bolsón y me quedé. En fin. Mile, me acabas de deprimir, realmente. Ya venía hoy un día medio bajón, así que... Bien. Vamos a intentar retomar el programa. El programa de hoy vamos a pasar... vamos a hacer como una especie de zigzag, música folk del siglo XXI y música folk de los 70s, de una época gloriosa del folk en todo el mundo. Ahora también es gloriosa de una forma diferente. Siempre las épocas son gloriosas cuando uno busca el lugar adecuado con respecto a la música. El programa lo empezamos con una de mis bandas predilectas del momento, Tung, una banda de Inglaterra. Esto es de su último disco, se llama By This, la canción que acabamos de escuchar. Un disco que editaron en el 2013, hace un año. Vamos a irnos muy atrás en el tiempo. Esto es del 70 y pico, no me acuerdo exactamente de qué parte de los 70s. El señor Nick Jones, una gloria de la guitarra, y también como canta, bueno, todavía está vivo. Vamos a pasar una canción tradicional, se llama Billy, Don't You Weep For Me. Billy, no llores por mí, no te apenes por mí. Ese es el título, y es una historia en donde una pareja que aparentemente tienen un amorío, pero el muchacho le recrimina a ella que se va muy seguido a ver al primo. Le dice entonces, a vos te gusta tu primo y qué sé yo. Aparentemente ella desaparece por un año y vuelve con un bebé. Y el señor le dice, pero ese bebé no es mío, es de tu primo. Hay una discusión ahí y ella se termina suicidando. Una historia muy bella. La canción sí es muy bella. Vamos a escuchar entonces esta versión de Nick Jones. Si tenés ganas, presta atención a cómo toca la guitarra. El tipo está aparte de cómo canta, pero cómo toca la guitarra. Entonces decía Nick Jones, Billy, don't you weep for me. Sally, where are you going that you do look so gay? I know that I've not asked you to take a walk today. You have not asked me, well indeed, it's a tidy cheek of you. But you think that there are no more young chaps, I've got a dozen or two. Billy, don't you weep for me, I'm going to St. James's Park, my cousin Joe to see. Cousin Joe, now who is he? He's a soldier, I can tell. For I know that you're fond of lobsters, both raw and boiled as well. My cousin Joe's a guardsman, he's a handsome chap, and he wears such fine mustachios and a stunning furry cap. Oh, Billy, don't you weep for me, I'm very fond of Cousin Joe, and I'll sit all on his knee. Going to the play tonight, Jack Shepherd for to see. And when that it is all over, we'll all have a jolly good spree. I've got money for a pint of stout, and when we're short of tin, I'll even go and pawn Miss Smock to buy us a bottle of gin. Billy, don't you weep for me, I'm very fond of Cousin Joe, and I'll sit all on his knee. Swatty, what's the use of him? He never can keep you. You'll have to work from morn till night. That's what you'll have to do. You'll have to make shirts at a penny each, or else stand at the tub. And mark my words, as many a day you'll go very short of grub. Sally, you'll cry for me. Hook it back to Cousin Joe and sit all on his knee. In about a 12-month after, young Sally come back to me, and she said that she was sorry she'd ever been on that spree. Wanted me to take her back, says I, it is no go, for do you think that I'm such a fool? Go back to Cousin Joe. Sally, you can't come over me, for I see you got a baby to dance all on your knee. Billy, how can you serve me so? You really drive me mad. I'll have you up and before the beak, and I'll swear you are its dad. When that you get before the bench, they will not let you speak, and you'll have to keep the young one on 30 pence a week. So, Billy, how can you serve me so? I'm sure the child belongs to you, not to Cousin Joe. Well, in a week she gets this summons, but she found it was no go. The magistrate decided that the child belonged to Joe. She went up to Billy's backyard, quickly the door she shut, and when at last they found her, she drowned in the water butt. So young women, take a warning from me, never love a soldier or sit all on his knee. www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, ahí decía el separador que tenemos un blog, te puedes meter. No solo ves la lista de temas, sino que puedes volver a escuchar el programa cuando quieras, porque lo subimos cada miércoles a la muy noche, o cada jueves a la mañana, o cuando la señora internet nos permita. Nick Jones había pasado, inconfundible el estilo de guitarra, ese percusivo, muy, muy interesante de este señor inglés, Nick Jones. Vamos entonces, como decía al principio, este va a ser un programa que va en zigzag desde el siglo XXI al siglo XX, a los 70. Ahora volvemos hacia el siglo XXI. Esto no es un músico de folk, es un músico del cual tengo como un enamoramiento últimamente, porque las últimas cosas que hizo me parecen geniales. Siempre lo nombro y todo el tiempo estoy pasando cosas de él últimamente, ese señor Damon Albarn. Es más, creo que esta canción ya la pasé, pero como soy muy pulento la paso de nuevo. Y te aclaro de antemano que es una canción que te la tenés que bancar, porque no es fácil. Esto es de su anteúltimo trabajo, que se llama Doctor D. Es una obra maravillosa, en donde es un álbum conceptual basado en la obra de un matemático y alquimista inglés del siglo XVI, me parece, siglo XVII. Para hacer este disco, Damon Albarn usó un montón de músicos de música antigua y un montón de instrumentos de música antigua, también combinados con el estilo propio de Damon Albarn. Vamos a escuchar una exquisita canción. Una maravilla de canción. Suena muy antigua, pero bueno, está grabado en el 2012, hace un poco más de un año. Se llama The Moon Exalt, la luna exaltada, o algo así. Nada, Damon Albarn entonces, de su anteúltimo trabajo. Escucha y después me contás. ¶¶ think that I incline to that. My loyalty would always hold, coming down, it's a powerful thing. The morning I awoke to find you'd gone, the moon was rising higher than the sun, unto all of us it's a powerful thing. Estamos al aire nuevamente. Mira, mi hermano de Buenos Aires está escuchando. Le vamos a mandar un saludo a mis sobrinas, Valentina y Agustina. Elegiste, Martín, un mal día para escuchar, porque hoy viene todo una música así muy, muy relajada. No sé si será el del agrado de mis sobrinas tanto como de sus progenitores. Muy probablemente no. Y bueno, sabemos que son programas complicados de escuchar estos, pero están muy buenos. Yo, a mí me gusta. No sé, si yo estuviese escuchando la radio estaría copadísimo. Lástima que no puedo escuchar nunca este programa porque estoy acá. Pero yo estaría chocho si lo estuviese escuchando. Mirá, el señor John Renborn, cuando dejó Pentangle, hizo una banda que se llamaba The John Renborn Group. El grupo de John Renborn. Uno de los músicos que estaba en esa banda, que tiene una carrera muy acotada, porque más allá de esa banda y un disco solista que pasó muy desapercibido y shows que hace ahora, no tuvo más. No hay otra historia que se le pueda seguir. Es un señor de California, se llama John Molinex. canta como los dioses, hace instrumentos también. De hecho, diseñó una especie de instrumento que él toca, que es como un salterio. Un salterio, no sé cómo te lo puedo describir. Mejor no te lo describo. Nada, imagínate. Pero este señor John Molinex, entonces, que cantaba con John Renborn, hizo un disco solista, uno solo. Es un disco, lo que vamos a escuchar está digitalizado, un disco de vinilo. Van a escuchar algunos ruiditos a púa. A mí me encanta cuando está el ruidito a púa, me parece que le pone más onda todavía. Vamos a escuchar también una canción tradicional. Esto es del 76, una canción. La canción es mucho más antigua, obviamente, la grabación es del 76. La canción se llama Rosemary Lane. Esto querría decir como el camino de Romero. Romero de la planta, ¿no? Es una también una historia. Siempre en muchas canciones aparecen soldados que se enamoran de doncellas. Aquí también aparentemente hay un encuentro. Después de pasar la noche juntos, el soldado le da plata a la mujer y le dice si es varón que va a ser el rey de Inglaterra, y si es mujer se va a llevar un anillo de oro, algo así. Es una porquería la historia. Como pasa en muchas canciones, hay que ponerse en contexto, son historias de hace muchos años, para siglos, ponele. Se va perdiendo un poco el sentido y lo que retratan, ¿no? Uno las ve desde ahora y dice, epa, qué cuántos misóginos que había ahí. Pero no, en realidad es así la vida. Entonces, decía John Molinex, de una grabación bastante rara y única de este muy buen músico, que es una lástima que no haya hecho más cosas. I lived in service in Rosemary Lane, just to gain the goodwill of my master and dame. Till one night a sailor came there, and that was the beginning of my misery. He asked for a candle to light him to bed, likewise a handkerchief to tie round his head, to tie round his head as he used for to do. And he says, pretty Polly, won't you jump in with me too? Now this girl, being young and foolish, she thought it no harm just to jump into bed and keep herself warm. But what happened there she'd never declare, but she wished that short night had been 7 long years. Early next morning the sailor he arose, and into her lap he threw handfuls of gold, saying, this will I give and more will I do if you'll be my Polly wherever I go. When your baby is born, you'll put it to nurse and sit like a lady with gold in your purse, with gold in your purse and milk in your breast. saying that's what you got from the sailor from the west. And if it's a boy, he'll fight for his king. And if it's a girl, why, she'll wear the gold ring. She'll wear the gold ring, and a top knot will blow, saying that's what you got from your sailor in blue. Estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas. Un programa muy chévere. Ah, muy chévere, no. Hoy es mentira, nada chévere. Sí, en realidad nosotros tenemos un espíritu chévere, aunque pasemos música introspectiva, así se dice. Bien. El señor Ilan de Buenos Aires, junto a su familia, Liam, Bruno y Paula, reclaman saludetes también, que nosotros somos muy patasuelda y damos saludos a quien lo pida. Así que aquí van, abrazos y besos y todas esas cosas patagónicos para Ilan también desde Buenos Aires. Seguimos con este ritmo loco, seguimos con la corbata puesta de vincha y haciendo el trencito. Acá estamos con Ceci, que es la que está operando. Cada vez que ponemos un tema, hacemos un trencito alrededor de la mesa al ritmo de estos temas que estoy pasando. Para seguir entonces con la jarana, el señor James Yorkstone, ¿decía Ceci, perdón? Jarana, jarana está bien dicho, ¿no? Sí, jarana. Decía entonces, un escocés, el señor James, negro, te veo y me acuerdo que te tenía que mandar una foto de un chalequito. El negro me quiere copiar un chalequito con capucha que yo tengo, me lo quiere copiar. Y ahora vamos a arreglar cuando pongamos el tema con el negro. James Yorks, me hace distraer el negro. James Yorkstone, entonces, esto es de un disco que acaba de salir, hace muy, muy, muy poquito. Una muy linda canción, se llama Feathers Are Falling, las plumas están cayendo. And I am feeling very mortal now. Feathers are falling, left, right, and center. Feathers are falling. And you'll hear as a child you played with the devil. Almost behind the house down, with your smoke and your candle. And I am feeling very mortal now. Feathers are falling, feathers are falling. And please say goodbye to those who you hold dear. For the frivolous fun, falling, left, right, and center. Feathers are pasaba entonces el señor James Yorkstone haciendo Feathers Are Falling. Esto es de su ultimísimo disco sacado. Mira, creo que apareció en las disquerías la semana pasada. Así que no te imaginas cómo yo lo tengo, obviamente. Gracias a la piratería que circula por este internet. En fin. Bueno, mira, esto es un disco viejísimo. Volvemos al pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? El concepto del programa de hoy es alternar canciones de folk de ahora con viejas. Así que volvemos hacia atrás. 1971, un disco solista del señor John Renborn. Lo mencionamos antes, pero ahora vamos a pasar un tema de él. Esta es una canción tradicional muy, muy conocida. Se llama Willie O'Winsbury, creo que ya la he contado, pero por las dudas, como el público se renueva, como dice la señora Mitragram, yo por las dudas cuento de nuevo. Un rey que está prisionero en España, vuelve de su tiempo en prisión y sospecha que su hija ya no es una doncella. Entonces le pide que se pare en una piedra. Sin ropa, dice que él mirando la forma de su cuerpo se va a dar cuenta si ella sigue siendo una doncella o no. Y bueno, ahí se da cuenta que ella ya no es una doncella como él pensaba. Y le pregunta quién es, obviamente, cómo es. Y él le dice que en realidad él le puede dar parte de su fortuna a quien sea, porque él quiere como una vida buena para su hija, y ella dice que no lo necesita, que su amor es Willie O'Winsbury, el héroe de esta canción, que no necesitan nada, y bueno, nada, qué sé yo, y ahí se van felices. Uno nunca sabe cómo siguen las cosas un par de años después de que la canción termine. Seguramente vaya a saber. Nada, John Renborn entonces haciendo otra versión más de las miles que hay de Willie O'Winsbury. The king has been a prisoner and a prisoner long in Spain, and when Winsbury has laid long with his daughter at home. What ails thee, what ails thee, my daughter Janet? Well, you look so pale and wan. Oh, have you had any sauciness? Or yet been sleeping with a man? I have not had any sickness, nor yet been sleeping with a man. It is for you, my father dear, for biding so long in Spain. Cast off your very brown gown. You stand naked upon the stone, that I may know you by your shade, whether you be a maiden or no. And she's cast off her very brown gown. She stood naked upon the stone, and her apron was low, and her haunches were round, and her face was pale and wan. Oh, was it with a lord, or a duke, or a knight, or a man of birth and fame? Oh, was it with one of me serving men that's lately come out of Spain? No, it wasn't with a lord, or a duke, or a knight, or a man of birth and fame. It was with Willie of Winsbury. I could bide no longer alone, and the king has called on his merry men all, by 30 and by 3, saying, fetch me this Willie of Winsbury, for hanging he shall be. And when he came, the king before, he was clad all in the red silk. His hair was like the strands of gold, and his skin was as white as the milk. And it is no wonder, said the king, that my daughter's love you did win. If I was a woman, as I am a man, my bedfellow you would have been. And will you marry my daughter Janet, by the truth of your right hand? Oh, will you marry my daughter Janet? I will make you the lord of my land. Yes, I will marry your daughter Janet, by the truth of my right hand. Yes, I will marry your daughter Janet, but I'll not be the lord of your land. And he's mounted her on a milk-white steed, and himself on a dapple grey, and he's made her the lady of as much land as she'll ride on a long summer's day. Ah, veníamos al aire. No, había entendido que iba un separador. Seguramente fue culpa de Pablo que se metió al estudio a hinchar. Ah, me preguntaste y yo te dije, ¿no? Estaría pasando otra cosa. Bien. Willie Winsbury, acabamos de escuchar. Hay una historia muy interesante, bueno, muy interesante para mí, no sé si para cualquiera, con esta canción, porque fue esta canción en realidad fue grabada en 1968 por una banda llamada Sweeney's Men. Un señor, amigo de la casa, llamado Andy Irvine, la sacó de un libro. Hay que figurarse que en ese momento no era que uno googleaba una canción y encontraba la letra, ¿no? Los tipos iban a las bibliotecas. Hay varios libros de recopilaciones de músicas folclóricas. Hay uno que se llama The Child Ballads, muy conocido, creo que fue publicado en 1700 y pico, algo así, y digamos, estos jóvenes de ese momento buscaban en bibliotecas y bueno, sacaban canciones de esos libros. Con esta canción lo que pasó es que Andy aparentemente se confundió, sacó una letra de una canción y una música de otra canción y las tuvo que unir medio a la fuerza, modificando bastante la música para que encaje en la letra. Él se dio cuenta después de esto, pero esta canción, así tal cual como la grabó Andy, pasó a la tradición y bueno, muchísima gente la grabó de esta forma, así que es medio tradicional y medio de Andy Irvine. Bueno, nada, historias. Vamos a seguir con una señorita vive en el sur de Londres, en Londres, hace folk desde hace bastante poco. Ella en su adolescencia le gustaba más la música hip hop y que yo iba a bailar a las fiestas electrónicas. Pero en un momento, en la casa de un amigo del padre, descubre una colección de música folk de su país y se enamoró del folk y se dedicó al folk. En 2007 saca su primer disco, un disco muy bien recibido por la prensa especialista en Inglaterra. Lo que vamos a pasar ahora es de su segundo disco, que a mí me parece increíble. La canción se llama, aparte que no me acuerdo, que me fijo, Hush by. No sé exactamente qué quiere decir. Hush quiere decir como silencio, shh, así, y by como un saludo. Debe tener alguna traducción más elegante, pero no importa. Lo que sí es muy elegante es la canción que pasamos a compartir. Sigue en la línea absolutamente deprimente como todo lo que pusimos hoy. Así que, Ceci, no te hagas ninguna ilusión de que esto va a cambiar. No va a cambiar. Thank you. En Los Siete Bosques te contamos la relación que existe entre la música celta y los antiguos pobladores de Irlanda en el siglo IV después de Cristo. Tres huevos, dos tazas de azúcar, batís todo. Le agregás vainilla y canela. Después le agregás dos tazas de harina, harina de arroz también, si hay algún celíaco, también funciona. Le agregás las dos tazas de harina y una cucharadita de bicarbonato. Y no, perdón, antes de la harina, una taza de 3/4 taza de aceite. Eso hace que quede así esponjoso. Y después le puedes agregar pasas. Una vez que está todo eso batido, 3 tazas de zanahoria rallada. Son más o menos 3 zanahorias. Listo. Bien. ¿Qué hora es? Son las 9, ya sé si estamos hasta las manos. Nos tenemos que ir. Ya llegaron los muchachos de Te Llamaré Viernes. las cosas que tengo que ver acá mientras estoy haciendo el programa. Mejor voy a bajar la vista y no mirar hacia el estudio porque tengo que ver cosas. Che, bueno, pero no podemos pasar los dos temas que faltan. Se nos acabó el programa. Ya nos están patoteando. Vamos a pasar un tema más y nos vamos a despedir. Bueno, fue una agonía larga la de hoy. Fue una agonía. Prometo que el miércoles pasado. El miércoles pasado, mira, cualquiera te mandé. Prometo que el miércoles pasado. ¿Qué cable se me habrá cruzado en la cabeza? Que el miércoles que viene, quise decir. Vamos a hacer un especial de Palito Ortega. Y mira, los dos temas que quedan son igual de depresivos uno que el otro. ¿Cuál pasamos? Es decir, elegí vos. Decime vos. ¿Cuál? Decime vos y yo lo anuncio. El último. Bien. Es el más depresivo de los dos. Sí. Bueno, pero es muy lindo. Es muy lindo. Es una cantante de Islandia. Ya que está tan en boga Islandia, viste que todos hablan de Islandia, que encarcela a los banqueros. Y bueno, nosotros vamos a pasar música de Islandia. Se llama Olof Arnalds. Está en islandés el título, pero quiere decir la nueva casa, porque lo googleé. ¿Qué querés que te lo diga en islandés? Apenas puedo hablar castellano, mal podría hablar islandés. Quiere decir la nueva casa. Muy linda canción de esta señorita de Islandia. Con esto nos despedimos y los dejamos en manos, si es que queda alguien despierto después del programa de hoy, los dejamos en manos de la gente de Te Llamaré Viernes. Y bueno, nada, será hasta el miércoles que viene. Chao. Ég skil.